Hola, buen día, ante todo. Bueno, mirá, el tema de acá, el tema de la situación de la toma de acá de los hornos, para los vecinos, por lo menos para mí, entender que estoy en una sección de lo que es la toma, estamos pasando una situación que este Garro, donde salió a hablar ante todos los medios, que quiere el desalojo. Y bueno, yo de mi punto de vista lo que puedo decir de mi parte, es que acá los vecinos se unieron, son gente laburadora, son gente que nos unimos del 16 de febrero. Yo no estoy del 16 de febrero, pero hay vecinos que están del 16 de febrero. Yo arranqué un mes después, vine a la toma. Bueno, empecé a hacer un grupo de WhatsApp, empezamos a juntar, a convocar a asambleas a los vecinos. Se juntaron 30 personas, se juntaron 100 personas y 150, y bueno, decidimos, estábamos pasando por el invierno y decidimos poner la luz o tratar de llegar a tener una solución respecto a la luz, porque ya había gente viviendo acá, había niños, hay gente viviendo, y bueno, compramos un cable como tiene que ser, hicimos un tendido eléctrico, obviamente que teníamos gente capacitada que labura de eso. Compramos los postes como tiene que ser. Los vecinos se pusieron en la campaña de hacer todo ese movimiento y nos pusimos la luz. Abrimos las calles, marcamos los terrenos y ahora, hoy por hoy, estamos pasando por una circunstancia que queremos poner el agua, que es hacer una perforación, porque acá hay gente que está sufriendo ahora con el calor y todo esto, y nadie viene a darle una solución a la gente. Nadie vino a darle una solución por la luz, ¿entendés? Sea precaria o sea esto, ¿entendés? Yo creo que la luz que tenemos acá, ¿entendés?, en el fondo, en Barrios Unidos, ¿entendés?, es mejor luz, ¿entendés?, que pueda haber en cualquier otra toma, ¿entendés?, porque los vecinos compraron un cable trifásico que vale un montón de plata, ¿entendés? Y la verdad que nos encargamos de que no pase la típica que te dice: no, la toma, se te cae el cablecito ese berreta que compren, se le cae una casilla y se le prende fuego. No, hay un tendido eléctrico, ¿entendés?, importante y bien. Daniel, Y sí, para no, lo que quería consultarte es lo siguiente, porque decime. como bien decías, Garro salió a manifestarse ante todos los medios, a decir, bueno, que digamos la justificación que da es que o sea, las tierras están en la planicie y se inundan, o sea, son de fácil inundamiento y que sería peor que el 2 de abril ahora. Lo que te pregunto es, Yo le sí. contestaría al señor intendente Agarro, le contestaría que acá hay un plano de urbanización, ¿entendés? Hasta ahí estamos todos, ¿entendés? Hay un plano de urbanización. Le diría que en el plano de urbanización que nos le están presentando a los vecinos acá, dice que la parte del sector justo donde estamos nosotros es una parte de agricultura. Yo le preguntaría al señor Garro, ¿entendés?, que se inunde gente, que se inunde una parte de agricultura. Me parece que hay algo, hay un punto que no lo saben ni descifrar ellos, una mentira. Vamos a la realidad, porque a la gente le quieren mentir. Y yo le digo la verdad, si hay agricultura, si quieren poner una parte de agricultura en el fondo, porque es la parte del fondo la que quieren levantar y reubicar, entonces que no, que venga y explique, ¿entendés?, por qué se inundan, por qué él dice, bueno, vamos a la parte esa, la gente esa del ministerio dice, no, esa parte vamos a hacer agricultura. Y a nosotros vienen y nos dicen, bueno, los tenemos que remover. Sí, bueno, los tienen que remover, pero ¿qué? La agricultura no se va a inundar. Entonces, es medio confuso también lo que quieren hacer. Daniel, pero ¿ustedes ya han atravesado algún día de lluvia? Me imagino que sí. Tenemos video, Sí. la gente hizo el zanjeo como tiene que ser. Hay un arroyo acá al costado, ¿entendés?, que desborda, debe desbordar para, ¿entendés?, para algunos lados, ¿entendés?, de los campos. Digo, la verdad, acá hablamos con los quinteros, bueno, ayer hablamos con los quinteros, porque estaban hablando en Canal 2 y todo eso, y la verdad, hasta ahora teníamos buen trato, porque en la sección donde estoy yo, la verdad que jamás le faltamos respeto a nadie, jamás se le robó un animal, jamás se le robó, es más, cuando nos hicimos cargo de acá, dijimos, bueno, vamos a parar de cortar los árboles, porque, ¿entendés?, no le tenemos que cortar los árboles a los vecinos ni nada de eso. Entonces, les preguntamos si ellos alguna vez se habían inundado. Entonces, a ver, en 20 años este campo estaba acá. Yo no creo que el 2 de abril se haya inundado porque nada, entonces yo te digo, la verdad es una mentira que no se la cree ni él solo. Yo le diría al señor Garro que venga, camine el barrio, que se fije en los niños que hay acá, que se fije en la necesidad que hay en el barrio. Porque es fácil decir en de la intendencia, decir, no, eso se inunda, 2 metros, 3 metros. Sí, bueno, papá, pero vení y revisá vos las cosas acá en el barrio. Vení vos, caminalo vos al barrio. Como lo hemos dicho en la gente del ministerio y de mucha gente. Ahora estamos nosotros pasando por un proceso que nos están diciendo que vamos a tener una urbanización, que nos van a reubicar. Perfecto, nos reubican a nosotros. Si nos reubican acá en el fondo, si se inunda, ¿qué hacemos? ¿Una cantera? Entonces, eso es lo que la gente se pregunta acá en el fondo. Claro. Ahí voy yo. Sí, no, que claramente lo que vos decís es que hay una comunidad organizada, justamente están relocalizándose todos bajo esta propuesta también de por parte del ministerio. Y bueno, lo que nos parecía importante era que vos puedas manifestarte, ya que todos los medios de comunicación salen a decir otra cosa y nada. Mirá, nosotros estuvimos en el Ministerio, en Desarrollo Social, cuando se hizo una manifestación y todo eso. Y yo te digo la verdad que soy un vecino más. Ahora salieron a hablar de todos lados, ¿no? Que ponerle mi nombre, que esa toma se hizo por mi nombre, porque Nené la tomé yo y toda las 160 hectáreas. Pero soy la persona común y corriente, soy un laburante más. Me quedé sin laburo de la pandemia, laburo de gastronomía. Debo 70 mil pesos de alquiler, la verdad que no me quedó la otra que venir a agarrar un terreno y tener acá por lo menos algo, un futuro, algo, ¿entendés? Y la verdad que he movido, ¿entendés?, a Desarrollo Social y lo hemos invitado nosotros como al señor Pascualini, no nos deja mentir el señor Pascualini y un montón de gente de Desarrollo Social o que laburan, nos hemos invitado acá, he hecho una reunión con más de 250 personas y jamás nadie le faltó respeto, entonces esa parte no la cuentan. Sí, también. ¿Qué tal, Daniel? No, perdóname. También esto de que casi se nota un montón, ¿no? Cuando este barrio sí le preocupa la infraestructura y demás, agarro, porque después va a pasar a ser, si lo sacan a ustedes, de un privado, ¿no? Pero recordemos que la Plata está llena de barrios periféricos donde se inunda, está lleno de barro y ahí nada. Vos mismo lo estás diciendo, yo vengo de un barrio de Alto San Lorenzo, que estuve viviendo 17 años ahí. Claro. En Alto San Lorenzo, en 24 y 89, eran montañas y montañas de mugre. Uh-huh. Y la gente misma lo limpió, la gente misma. Y ese barrio, cuando estaba el gobierno, decían que era inundable, que se inundaba y todo eso. Uh-huh. La verdad que nunca nos inundamos y hasta el día de hoy la gente está esperando la cloaca, está esperando en el asfalto y todo eso. De que me digan acá en la ciudad de La Plata qué barrio, ¿entendés?, fue el barrio que hizo una urbanización, de todas las tomas que hay. Claro, exactamente, queda pendiente. Entonces, me gustaría preguntarle al señor Garro o al señor, ¿entendés?, a los que vengan, que me gustaría que me digan qué toma acá en la ciudad de La Plata, ¿entendés? Hay una toma que está en 155, mira, no te quiero mentir, 155, 54, que acá lo conocemos como fiscalía, que había un proyecto de urbanización, que había carteles por todos lados, que iban a hacer caminos para la gente para caminar, luz y todo eso. ¿Para dónde está todo ese proyecto? Enterrado bajo 2 metros bajo tierra. Claro. Y alguien fue a hacer quilombo, hay un asentamiento. Y la verdad, tío, la verdad, yo acá invito a cualquier persona del gobierno, a cualquier periodista o el que quiera venir, acá no hay gente que están apretando a nadie, acá hay gente laburante, loco. Hay gente que labura, ¿entendés?, que viene. Hemos estado, ¿entendés?, para poner el cable hasta las 2, 3 de la mañana, escuchando, ¿entendés?, trayendo palos, renegando con los gendarmes, y no te dejan entrar o te dejan entrar. Imagínate que tenemos un comedor nosotros, y nosotros mismos, nosotros no nos da nadie mercadería, nosotros mismos, los vecinos mismos traen mercadería para darle comer a los chicos acá. Claro. ¿Entendés? Y no tenemos que comer el garrón de que depende cómo esté gendarmería, depende cómo esté el día. Si nos quieren dejar entrar, no dejan entrar, si no, no. Y el basureo todos los días, continuo. No es así. Porque no es que vos estás entrando una madera, vos estás entrando en un ladrillo, estás entrando en mercadería, loco. Estás entrando en mercadería para comer, para darle comer a chicos que viven acá en la toma. Y este domingo, nene, este domingo vamos a traer una obra de títere acá para los chicos, para los vecinos, nene, para que se den cuenta que también en el barrio hay cosas buenas, loco, que le invitamos a todos que vengan acá, nene, a darse cuenta de lo que es. Más en la parte donde estoy yo acá en el fondo, bueno, todo el barrio en está unido. Y ahora está todo el barrio unido por un proyecto de urbanización. Pero la verdad es que hay trabas y hay mentiras y hay un montón de cosas. Que gente que tiene dinero, ¿entendés?, que tiene ganas, ¿entendés?, de romper las pelotas y de no fijarse, ¿entendés?, en el pueblo argentino, que, ¿entendés?, hay demasiada hambre, que venimos haciendo una pandemia, y que la verdad se tendrían que poner un poquito más los pantalones, porque si están ahí arriba, están por el pueblo, por la gente, porque ellos los votó. Sí. Más claro, imposible, Daniel. Te agradecemos un montón. Hay un poco de viento. Sí, escuchamos. Sí, estoy en el medio del campo, imagínate. Sí, pero bueno, se te escuchó todo claramente. Agradecemos tu tiempo y bueno, a disposición el espacio, lo de este Despierta FM Raíces Rock para lo que necesiten difundir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Así, hasta luego. Así pasaba Daniel, el vecino del Barrio Unido, ahí en Los Hornos, contaba claramente, digo, no hay más que decir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que piden, ¿no? Que ellos están a disposición de recibir a cualquier funcionario para que vean las condiciones en las que viven.